y que no sé cuidar. No sé qué haces y menos quién sos. No, no, no, no, no, no. Te soñé, pero te encontré. Solo porque sos del sábado y nos encontramos los sábados. Sos mi novia del sábado y todo transcurre los sábados. Y nada más que estos sábados. No sé tu nombre y que no sé tu edad. No sé qué haces y menos quién soy.